¡Hey! Bienvenidos al episodio 1 de Powner Podcast. Mi nombre es Ernesto, Tito para los cuates y arroba TitoBL en Twitter. Y tengo aquí a mi derecha al buen Sapo Runes. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Es un gusto estar otra vez más con ustedes. Aquí en el primer episodio. Soy malo para hablar. Episodio 1, la amenaza fantasma. Pero con personajes menos insípidos. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? ¿Hice lo mismo que tú? Perdón, me faltó presentar. Y también tengo a mi izquierda al buen Don Charmín. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio oficial de Powner Podcast. Powner Podcast. Powner Podcast. De los... la familia... Intentamos innovar el día de hoy teniendo una pequeña botana en las oficinas centrales de Powner Podcast, pero... en los headquarters de Powner Podcast, claro. Pero creo que para la siguiente no, estamos botaneando demasiado. Y a continuación nuestros patrocinadores por Tito. Powner Podcast es un podcast auspiciado por Chamito. Te queremos ver crecer. No. Y bueno, comencemos, chavos. Con un... los Nintendos. Con un cal... con un feliz año. ¡Feliz año a todos! Un caluroso abrazo. Espero que se hayan pasado muy bien su Navidad. Que hayan recibido todos los regalos que querían. Y si no, es porque algo están haciendo mal, chavos. Un abrazo de antebrazo de todos los integrantes de Powner Podcast. Y tengan un buen comienzo. Si están escuchando esto, entonces ya tienen un buen comienzo. Qué mejor manera de empezar con el podcast más cool y nuevo de... más fresco. Internet. Más. El más nuevo. El más nuevo. De la colonia. ¿Qué temas tenemos, Osar? ¿Por qué no empezamos con algo de los mejores momentos del año de internet? Del año 2012, claramente, porque acaba de empezar el 2013, entonces no podemos decir. Yo creo que de lo más sobresaliente del año pasado, la compra de Instagram, ¿no? Por parte de Facebook. Así es, a todos nos sorprendió que Instagram, la aplicación favorita de los hipsters en la que se pueden poner filtros, haya sido adquirida por Facebook. Y además de que fue adquirida por Facebook, también sacó... la página. Bueno, no, los perfiles, pero antes de eso sacó la aplicación para dispositivos Android. ¿Recuerdas? Había gente que tuitaba que decía por Instagram... porque los pobres también tienen derecho a ser hipster. Así es, por lo de Android, ¿no? Sí, y había gente también que decía, si tienes Android y tienes Instagram, no me sigas, o cosas así. De hecho, yo conocí gente que tenía su dispositivo iOS, y como los de Android iban a tener su aplicación para Instagram, decían, guácala, se va a llenar de gente pobre, y cosas así bastante... como Metroflow. Ajá. Pero no, la verdad es que está bien, me pareció algo bastante bueno para que Instagram llegara a más personas, que más personas tuvieran la oportunidad de ser hipsters, porque es el sueño interino de cualquier persona, ser un hipster. ¿De verdad? No, la verdad no, pero parece que sí. Después de la compra y después de la aplicación para Android, viene el perfil web que se parece a la biografía de Facebook. ¿Y por qué, ¿Por qué será? Híjole. No lo sé, es una incógnita que me atormenta todas las noches. No puedo dormir, ¿sabes? Yo tampoco. Pero no puedes subir la foto. O sea, puedes solo comentar y dar like a las fotos, pero no puedes subir fotos. Claro, solamente puedes como que ver lo que otras personas... bueno, lo que la gente pone, ¿no? Pero no puedes... Instagram. Que fíjate que es una buena decisión, porque si lo pusieran en compus, como que rompe... ya me imagino a la gente tomando... no sé si te acuerdas que... hubo este tiempo donde la gente hacía bromas sobre las personas que se sacaban fotos de frente al espejo con su celular. Entonces empezaban a sacarse fotos, unos con su iPad y luego otros claro, con la pantalla, con la iMac. Exacto, claro, con su clásico, MacBook, con un teléfono del 1800, no sé qué. Y luego hasta salió que se sacó con una televisión de plasma. Ah, ya. Entonces, yo creo que está bien que sea solo para móviles, porque creo que de todos modos es la única forma en la que funciona mejor Instagram. Pero no, chavos, no sean hipsters, la verdad. A nadie le gustan los hipsters. Así es, entre otros temas tenemos... Connie. Yo quiero... El video viral. Yo quiero decir que por nunca vi ese video. No, de hecho yo tampoco. No sé de qué se trata. Yo tampoco lo vi. Pero así solo que... Solo sé que salvamos a demasiados niños dándole like y eso me tiene bastante feliz. Sí. Menos mal que le di like. Y a la fecha sigo sin saber dónde está Uganda. Para seguir con esto de Connie, resultó que el tipo que había estado detrás de esta campaña contra Connie y todo esto, resultó que andaba en drogas y no sé en qué pleitos de con la DEA y cosas así bastante fuertes, ¿eh? Sí, bastante feo. Entonces, te quedas de bofo, pues... Si esta persona es así, ¿cómo lo voy a apoyar? No sé. Estuvo raro, estuvo feo. Había una imagen de Mark Zuckerberg que decía, esta es la única persona que gana dinero mientras tú le das like. Y entonces, pues es cierto, ¿no? Es algo gracioso. Entre otros temas... El 33% de la gente que tuitea de cosas que está viendo en la tele. Yo no veo la tele. Yo sí tuiteaba muchas cosas que veía en la tele. De hecho, fíjate que cuando yo veía la tele y tuiteaba, me ponía todo en el gúmeno y decía puras cosas feas. ¿Tú tenías una hora del tweet de... ¿Cómo era? ¿De tweet Margo? ¿Cómo? La hora del rant, ¿no? De rantear, sí. De tu tweet. Que te llegaban tus momentos para rantear. ¿En serio? Creo que lo hacías una vez a la semana, pero bueno. Sigan al buen... Zapo Rules en Twitter. Gracias. La foto más compartida. Más likeada, más compartida. Más likeada, más compartida. Más todo. La foto que le dio la vuelta al mundo. La foto de Obama y... Michelle Obama, papá. Michelle Obama. Así es, dándose un abrazo bien cachuchurres, machichurres, así como te los doy yo, papá. Ubicas también... Había una imagen también que salía Obama en 2008, cuando sale la primera película de Batman. Ah, sí, sí, es sí. Es buenísimo. Y después sale en 2000... Que en 2008, no, es cierto, perdón, 2005, Obama entró al Senado de Estados Unidos y la película era Batman Begins o The Dark Knight Begins, algo así. Entonces luego en 2008 sale The Dark Knight. Ajá. Y Batman queda electo en 2008. Batman no, perdón, Obama es Batman. Barack Osama, como dirían por ahí. Barack Obama es... Un saludo si nos está escuchando. Y queda electo en 2008. Así es. Y después en 2012 vuelve a quedar reelecto. Cuando sale The Dark Knight Rises. Exacto, y entonces es muy gracioso. Más que nada por The Dark. The Dark y Night Club. El Papa y su Twitter. El Papa tiene Twitter. Y sus 7 cuentas de Twitter. Que por si no lo sabían, el Papa se une a Twitter el 3 de diciembre del año pasado. Oye, pero ¿ya tuiteó? Sí. ¿Qué dijo? Lleva como unos 7-8 tweets. Justo. México, siempre fiel. No, ese no es. Eso no es. No, ¿sabías que lo doblaba? ¿Sabías que no era él el que hablaba? ¿En serio? Sí. Qué triste. No, sí, te lo juro. Te creo. Sí. Bueno, Dark Sidious ya tiene Twitter. No voy a seguir. Voy a unirme al lado oscuro de Twitter. Y por último, de lo más destacado del 2012. Señoras y señores. ¿Cuál fue el evento de en internet que... Bueno, lo más viral que hubo en internet? Opa, Gangnam Style, yo creo. Así es. Psy, con su video, que realmente es una parodia a la forma de música actual de este lado del charco, en Estados Unidos. Es una parodia lo que está haciendo Psy. Y lo hace claramente en su video. Se burla de los videos... actuales, claro. De música. Y que de hecho es el video más visto, ¿no? Tiene récord Guinness, ¿no? Ya es el video más visto en todo YouTube. Así es. Y por ende del mundo. Hay gente que aún no lo ha visto, es lo que me sorprende. Los Nintendo. Que de hecho, este primero de enero, este primero de enero, en el Times Square, Psy bailó junto a MC Hammer el Opa Gangnam Style. Neta, está bastante cool porque es un remix de MC Hammer. Tus pantalones, claro. Hoy vengo de MC Hammer. Okay. No, no es cierto. ¿Cómo son los pants? No, son cholos. No, no son como... Tienen esto muy... El tiro. Lo tienen muy abajo. Entonces. Pero la cintura la tienen bien. Sí, ¿no? La cintura está bien. Es como los que usan los chavos que hacen parkour. Bueno, yo los he visto usar esos tipos de pantalones. Órale. Hay una parodia de del The Office, ¿nunca han visto The Office? Sí. Que sale brincando sillas y dice parkour, parkour, y ya, según él, está haciendo parkour. ¿Ese no es Ninja Giga? También, no, pero es, todo el mundo hace parkour. ¡Parkour! Cuando salta de un lado a otro. Claro, sí. ¿Ubicas también el comercial de cualquier producto con dubstep y parkour? Nada más explosivo que parkour y dubstep, si quieres hacer un buen comercial. No sabes cómo cuál los comerciales del gobierno de la república. Los comerciales de la presidencia de la república utilizan parkour. Porque es lo in, lo de o sea, hoy. No, aparte son parkoureros de traje acá, galancitos, mis reyes. Yo la verdad, empecé a ver el comercial y pensé que sería uno como tipo de Jack Daniels o Johnny Walker. Esos comerciales, sí. Están chidos esos comerciales. Y al final, presidencia de la república, se me sacó de onda. Está muy bien producido, la verdad. Como la foto que se va a tomar Peña Nieto. La foto oficial presidencial. ¿Neta? ¿Viste cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? 300 mil y cacho de pesos. La foto oficial. Me imagino que toda la sesión, pero pues va a salir como una o dos fotos. Es el mismo fotógrafo que tomó las de Felipe y también las de Felipe salieron en ese precio. Oye, pero no seas necio, hombre. Bueno, y eso fue de lo más importante de este año en el mundo de la internet. ¿Qué más tenemos, John? Hay usuarios que reportan exceso de batería, de consumo de batería. Hay que aclarar que este problema no a todos les pasa. No a todos los dispositivos. Así es, pero hay varios usuarios que tienen la misma pues falla, ¿no? Así es, además de algunos problemas con las redes Wi-Fi. Ah, claro. Así es que, si de preferencia no han actualizado iOS 6.02, de preferencia no lo hagan. O sea, si ustedes no están experimentando problemas con su batería o con su Wi-Fi, mejor no actualicen. Eso se lo puede ocasionar. Esto debido a que realiza mayores comprobaciones con el fin de resolver los problemas de conexión inalámbrica. Esto provoca que consuma demasiada batería. Los problemas con la red, con el Wi-Fi. Yo tengo amigos que tienen iPod y a veces no agarran redes que están ahí. Por ejemplo, las de la universidad no las detectan y no se pueden conectar a redes que una computadora o un Android sí agarra. ¿A qué se debe esto? La verdad sí he experimentado esas fallas de que no te puedes conectar a una red y o todos los demás sí se pueden conectar. No solo con productos, bueno, sí, solo con productos Apple, no solo con móviles con iOS. De hecho, allá en la escuela teníamos un problema con las Macs, que no se podían conectar a una red, aunque le pusiéramos todas las configuraciones necesarias. La verdad no sé a qué se deba. Oigan, pero ojalá lo resuelvan pronto. Es culpa de Steve Jobs, ¿por qué se moría? ¿Ya fuiste a ver El Hobbit o todavía no? No he visto El Hobbit. Oh, Dios mío. Por eso no tienes novia. Fíjate que me he dado cuenta de que las mujeres aquí en San Luis son muy parecidas a los hobbits. ¿Por chaparritas? Por chaparritas. No, tú estás muy alto, amigo. Un dato curioso. ¿Sabían que existen diferentes tipos de kriptonita? ¿Entre ellas la rosa? Bueno, yo sí sabía que existían los diferentes tipos de kriptonita. Porque, pues, tú sabes, Tito, que yo te quiero mucho. Ah, ok, claro. No te Pero sí, está esta kriptonita que es la rosa, que hace a Superman gay. Es algo como extraño, ¿no? Que yo no creí que pasara en el mundo de los cómics. ¿Qué? ¿Que haya personajes homosexuales? ¿Eres homofóbico, Tito? No, me refiero a que... No, aquí es algo, pues no sé. Es algo curioso, es algo curioso. Es algo curioso, es el dato curioso de hoy. La kriptonita rosa que hace gay a Superman. Le hace bailar tachas y perico. Sí, lo que mucha gente no sabe es esto, que hay diferentes tipos de kriptonita, entre las cuales, bueno, la más común es la verde, la que todo mundo conoce. La verde es la buena, ¿no? Sí, es la mejor de todas. Porque debilita a Superman y su larga exposición puede ocasionar que muera. Pero, por ejemplo, hay diferentes tipos y hay unos mucho peores. Por ejemplo, la kriptonita azul, que si Superman entra en contacto con la kriptonita azul, muere instantáneamente. Pero no seas necio, Saf. La otra kriptonita, que es... ¡No seas necio, hombre! No seas necio, hombre. Perdón. Otra kriptonita que existe es la kriptonita amarilla, que esta le quita los poderes a Superman. Oigan, o sea, yo les tengo otra recomendación saliéndome un poco del tema. Okay. ¿Ya vieron el video del cacahuatazo? Lo acabo de ver. Lo acaban de ver, muy bien. Para todos aquellos que nos están escuchando, vayan a YouTube y busquen el cacahuatazo. Buenísimo. Disfruten de unos buenos 5 minutos de risa sana. Sí, sobre todo sana. Sana, colita. El cacahuatazo fue Powner. Powner Podcast. Pero bueno, Powner Podcast, el podcast de cultura digital y tecnología. Y a veces damos una noticia. Y a veces damos una que otra noticia, como la del cacahuatazo. Ouya, Zap, la consola indie. ¿Qué opinas? Un proyecto bastante bueno. Ouya es una consola de videojuegos libre. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona... Que cuesta alrededor de los $100, ¿no? Así es, $99. Con $99 tienes tu consola y tu control. También es bastante pequeña. Es del tamaño, bueno, más pequeño que una taza. Así es, yo creo que... unos 10x10, ¿no? Más o menos. Es un como un cubito. Y lo interesante de esta consola es que... va a correr bajo un sistema operativo Android y cualquier persona puede abrirla y modificarla y hacer modificaciones, y todo esto lo comparte con los foros de Ouya y hace la experiencia de las consolas, bueno, de la consola mucho más abierta y mejor para todos. Además que tiene este sistema de prueba de videojuegos. Claro. Que hace poco salió un unboxing, ¿no? Y te muestra la consola, pero creo que a la venta se supone que va a llegar a principios de este año. Así es. Por ejemplo, ya se mandaron las primeras consolas en estado beta. De hecho, pues a los desarrolladores. Reservar tu consola en Ouya.tv por si alguien de ustedes está interesado. El proyecto Ouya nace en Kickstarter, ¿hasta? Así es fundado ahí en Kickstarter. Es una página donde lanzas tu proyecto y si la gente te apoya, lo sacas adelante. Y es muy chingón, ¿no? Es como que me late todo eso del crowdfunding. Uh-huh. Está muy, muy chingón. Es algo está bastante cool. Que la gente le gusta, te apoya y puedes llevar a cabo tus proyectos. Exactamente, sí, como Ouya, que mucha gente le gustó la idea de la consola libre y lo apoyó. Pero también, de hecho, tiene unas desventajas. Porque, por ejemplo, hay... por ejemplo, Kickstarter pega. Pero hay cosas pequeñas, buenas, que no pegan. O sea... no es como que... que ponerle un Kickstarter ya te va a hacer... Exacto, bien, claro. Realmente. Sí, es difícil que proyectos pequeños salgan a la luz. Por ejemplo, otro caso de Kickstarter que fue bastante bueno fue el del reloj Pebble, que se sincronizaba con tu iPhone o con tu iPod, con tu dispositivo, y que veías la hora, el clima, o sea, era bastante práctico. Y que también se fundó ahí en Kickstarter. Hay ideas muy buenas, ¿no? Y también recordemos esta película Indie Game The Movie. Así es. También empieza en Kickstarter. Donde se creó, bueno, que es la historia de cómo se crea Fez, este juego independiente también, de los creadores de Psychonauts, para Xbox. ¿Cómo se llama este dude, el creador de Fez? Tim Schafer. Están, el creador de Super Meat Boy, ¿cómo se llama? Bueno, el creador de Super Meat Boy, Jonathan Blow, el creador de Braid, que les recomiendo mucho Braid, si no lo han jugado, es un juegazo. ¿Has visto la película? ¿De Braid? No. ¿De Indie Game The Movie? No la he visto, no tengo la oportunidad. Pero haz de cuenta que este güey pasa por cosas muy cabronas. Por ejemplo, hipoteca su casa para que el juego salga a la venta. Y o sea, él dice en la película, si este juego no pega, I'm done. O sea, pues sí, pierde todo. Sí, exacto. O sea, casi echó la casa por la ventana. Y lo triste es que mucha gente comparaba su juego con Mario Bros. Bueno, pero es gente que no sabe, obviamente. Ah, claro. Que para hacerse la de buenas, el juego es bastante bueno y la crítica lo aclamó mucho. Yo creo que con una banda sonora bastante cool. Y si pueden, descarguen Fez para Xbox Live Arcade. Extraño tener un Xbox en estos momentos. Para jugar Braid. Pero puedes jugar que vas por un desiertito. Ah, Journey. Ah, claro, Journey también es de lo mejor del año pasado. Sí, pueden jugar Journey, que de hecho el que hizo la banda sonora de Journey está nominado a un Grammy por la banda sonora. De este director, Genova Chen, que es creador también de Flower. Ajá, así es, que es un juego muy artístico. Claro, es un juego que se juega... despacio, ¿no? Que se digiere como una buena película. Que se disfruta, ¿no? Claro. Más que nada. Ya que estamos con las recomendaciones, espero que hayan descargado su aplicación si tienen un dispositivo iOS, su aplicación de 12 días, en las que Apple les regala una, bueno, contenido cada día, bueno, contenido diferente cada día, en los que van varios juegos y una que otra aplicación bastante cool. ¿Te han regalado algo bonito? Sí, yo me bajé el disco de Enrique Iglesias, que fue lo único que me gustó. No, pero sí, es lo que te iba a preguntar, ¿Hay para todos o es el mismo contenido? No sé si sea el mismo contenido. Por ejemplo, yo he descargado una aplicación de Sonic Jump, que es un jueguito muy parecido a Doodle Jump. Por ejemplo, otra que se llama Foster. Que es para hacer posters, que está bastante sencilla, pero me gustó mucho. Tiene una interfaz bastante linda. Han regalado libros. También el EP navideño de Alejandro Sanz. Y pues como yo soy súper, súper fan de Alejandro Sanz, no es cierto. pero sí, ya lo tengo. También contenido de Maroon 5. Y ayer regalaron videos, dos cortos de Toy Story. Bueno, además de eso, también les recomendaría descargarse la aplicación Minigore. Bueno, Minigore 2 Zombies, que es la continuación del famoso juego Minigore para iOS, en la que tienes que dispararle a muchas criaturas del mal. Está bastante entretenido, solo vale 13 pesos. Y mejora mucho, mucho la experiencia del primer juego. Minigore 2 para iOS, si pueden descargarla. Si no son tacaños, avaros. 13 pesos. 13 varillos, dude. Yo descargué el 1, pero la versión de iPod. La versión de iPhone o iPod para el iPad, porque no está el 1 para iPad. Pero sí, la diferencia entre el 1 y el 2 es bastante grande. O sea, el 2 es un juego muy, muy completo. Ampliamente recomendado por la crew de Pwner Podcast. Pwner Podcast, el podcast auspiciado por Los Beats MX. Y Chamito. Chamito. Que queremos ver. Retomando un poquito el tema de las cosas, más bien de lo que nos dejó el 2012. Uno, la muerte de Steve Jobs. Eso afectó, fue en 2011. Pero... podemos decir que la muerte de Steve Jobs se vio más, el impacto de la muerte se vio más reflejada en este 2012, porque pues realmente afectó a Apple. Ahora hay algunas cosas que no están saliendo como debería. Los carros eléctricos cada vez están más cerca, cada vez son más posibles, y bueno, eso me alegra a mí mucho en lo personal. Realmente nos estamos haciendo móviles. Sí, ya casi todo el uso casi de todo internet, mundo tiene un móvil. Es a través del móvil. Los que no lo tienen son porque... Ya ni siquiera porque son muy pequeños, más bien porque son muy grandes. Porque a mi prima de 8 años le acaban de regalar un iPod 5. Y a mí no. Dude, a ti sí te quieren. A mí sí me quieren. Pero sí, es muy práctico. El momento, los 3 meses que viví con un móvil... Dude, no llores, dude, no llores. es muy práctico, te llega ahí todo, manejas muchas cosas, estás en contacto, te pones de acuerdo. Tienes lo esencial, es lo más importante. Tienes lo esencial, lo que utilices, puedes leer tu mail. Ya si requieres meterte a trabajar más de lleno, pues ya utilizas tu computadora, pero mientras tanto todo lo puedes hacer desde tu celular. Hay gente que usa su celular para algo, utiliza su tableta para otra cosa. Utiliza la laptop para otra cosa y aparte la computadora de escritorio para otra cosa. ¿Crees que en algún momento lleguen las computadoras de escritorio a ser obsoletas? Buena pregunta. En hogar, en oficina no tanto, pero en hogar. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque si te fijas, una compu de escritorio te ocupa un buen espacio, mientras que una laptop o una, no sé, iPad, ¿no? Es que, por ejemplo, ya hay laptops que tienen el poder de una computadora de escritorio. Tienen más poder que una computadora de escritorio. ¿Por qué? Por ejemplo, si quieres... Bueno, las empresas que utilizan... que necesitan alto rendimiento, ya sea desarrolladoras de videojuegos, desarrolladoras de software, para hacer análisis con pruebas de miles de datos, utilizan mindframes o... Bueno, no mindframes, utilizan estaciones de trabajo, que son computadoras de muy alto poder y que sí requieren un mayor espacio, y por eso se utilizan en gabinetes, que son las computadoras de escritorio, pero son mucho más poderosas. Pero para todo lo demás ya fácilmente puedes utilizar una laptop. Claro. Microsoft no es lo que era. y no se ve que llegue a ser lo que era. Era grande Microsoft. ¿Sabes de qué me acuerdo siempre cuando dicen Microsoft? De que de developers. Para toda la gente que nos está escuchando, Mike Ballner, sí, no, Steve Ballner, ¿no? Steve Ballner, que tiene un paradito como de Mega Man, que por cierto cumplió 25 años. ¿Ubicas el paradito de Steve Ballner? Sí, sí, sí, aquí con las manitos al lado. Sí. Y siempre sí le pongo, sale Ballner sudado de sus playeras. Ah, claro. También yo lo recuerdo por... hay un video donde llega a una conferencia, a un... ¿Cómo les dicen? Keynote. A un keynote. Y llega muy eufórico gritando ¡Woo! Sí, claro, sí, lo recuerdo, sí. Bastante bueno ese video. Un personaje bastante peculiar. O Mega Man Ballmer, como lo conocen también. No, ya no es lo mismo. Lo que quiere hacer, bueno, lo que yo noté este año, bueno, el año pasado, que quiere hacer Microsoft es parecerse un poco más a Apple, creando su propio hardware. Exacto, ¿no? Quiere ser como el amigo cool, ¿no? Como yo siempre mis comparaciones. Quiere ser cool, ¿no? Yo veo ese Microsoft que sí quiere ser así como moderno, ¿no? Pero ¿por qué moderno? Porque sí, como que se quedó estancado en lo mismo, como que en el trabajo de oficina, claro. Para señores, para cosas como así, no sé. Exacto. Y o sea, aparte fomenta la infidelidad, ¿han visto ese anuncio? Pero de la tableta Surface en el que le pone amores, no sé qué, bla, bla, bla, y se lo manda a una morra. Ah, claro. Y luego le cambia la foto y se lo manda, no, le cambia el nombre y se lo manda a una morra. Si uno ama es eterno, ¿no? Dice ah, él. Sí. Sí, pero sí, lo primero que piensas cuando oyes Microsoft es en Steve Ballmer. No, no es cierto. Es en Bill Gates. En Bill Gates. Y esta... como que anticuado, ¿no? Exacto. Como que dices que es anticuado. Este oficinista, este trabajador del Bananamex, muy serio y de corbata, ¿no? Así es. Ya, Microsoft es la imagen del Godínez, del clásico Godínez. Exacto. Yo creo que es la imagen computacional de los 90. Exacto. También ubicas los comerciales de Apple versus... Ah, obviamente. Sí, donde salió este torcillo. Que dice, hola, yo soy Mac. Y dice, hola, yo soy un PC. Y sí, ya sí, empiezan. Que Mac es cool. Buenísimo. Sí, lo recuerdo bien. Que llegan y le están poniendo una cámara con cinta. Y dice, me están instalando mis nuevos controladores para la cámara de video. Y ya voltea para acá y se ve que él ya está platicando con una videoconferencia. Con una chava de Japón o algo así. Muy bueno. Bastante buenos, búsquenos en YouTube. Mac versus PC. Mac versus PC, así es. Y también les recomiendo ver el video de Steve Jobs versus Bill Gates, el rap, es muy bueno. Ah, Epic Rap Battles. Epic Rap Battles. También les recomiendo, ya que estamos hablando de recomendaciones. ¿Sabes cuál es muy bueno hablando de Bill Gates y Steve Jobs? El video de la entrevista que le hacen a ellos dos juntos. Ah, ya, de los silloncitos rojos. Sí, exacto. No, claro. No es de broma que salen imágenes de... voy a ahorrar para un carro y nada más pasa un cuadro. Listo. No, hay uno muy chingón después de que murió Steve Jobs que decía, sale esa misma imagen, pero sale Steve Jobs con la aureola, ¿no? Uh-huh. Y le pregunta a Bill Gates, oye Steve Jobs, ¿y los doctores supieron de qué moriste? Y dice, no sé, pero de seguro no fue por un virus. Ah. Es mito, sí hay virus para Mac. Sí, sí. Estamos brindando en Pwner Podcast. Por el año nuevo. Por el año nuevo. Con refresco de cola. Salud. Salud. A que se oiga el... Muy feo. Sí, a mí no rompas mis vasos, por favor. ¿Qué pasa cuando la tecnología se va? ¿Se va? Los miles de hipsters lloran porque no pueden compartir su comida en Instagram. No. Esta imagen que estoy viendo es ¿Pero por qué las mujeres son como los huracanes? O sea, porque son destructivas. Le dan vueltas a todo. Tienes razón, ahora lo entiendo. Sandy. Estoy viendo una imagen de después del huracán Sandy. Pues mucha gente se quedó sin electricidad. Claro. La gente que tenía electricidad sacaba una extensión y decía, ponía letreritos de tengo electricidad, conecte su celular. Siéntete libre de cargar tu celular. Y es que es cierto, uno no se da cuenta qué tan dependiente es de la tecnología hasta que te la quitan, pues de tajo, así, a la mala. Ubicas también esta imagen donde sale Einstein que dice, el día en que la tecnología al ser humano, no sé qué. Y ya se ven abajo, puros, así, una mesa de chavos sentados. Con todos con su celular. Y que ya no conviven. Exacto. Pues, así es que convivan, chavos. Pasen tiempo con sus seres queridos y no estén ahí atrás de un teléfono. Pongan una canastita cuando vayan a una reunión donde todos depositen sus dispositivos móviles. Así es, y platiquen, oye, hagan este ejercicio. ¿Cómo se fue hoy? A menos que vayan con los amigos geeks, entonces. A menos de que estén grabando Pwner Podcast, nada. O que lo estén escuchando. Los juegos. Tú eres el especialista en los juegos. Claro, yo creo que lo que más espero este 2013 en cuanto a juegos, pues es Tomb Raider, que es como el reboot de la saga. Se ve muy bien, luce muy bien. A mí no me gustó. En el video de la E3 a mí me pareció 2 minutos de una Lara Croft sufriendo y que más bien si no puedes jugar el juego con tu televisión en volumen alto, ajá, porque si no pueden pensar que estás viendo porno. ¿Pero prefieres esta Lara Croft de cartón de los primeros juegos? ¡Dude! Son los primeros juegos, es la old school, siempre van a ser mejores. A mí me late esta onda de Lara Croft, de nuevo Tomb Raider. Se me hace como más humana y más, no sé, más chingón. Pues sí, pero a mí se me hizo muy sufrido el teaser de... Yo creo que habrá que verlo, ¿no? Ok, entendemos. Aquí, durante 2 minutos. Bueno, también... Te pasaron otra cosa, o sea, así no sí, era. Sí, de hecho. Con razón se veía raro. Con razón se veía muy real. También espero Metal Gear Rising, que como había comentado en el beta, es un juego que luce muy bien, se ve que promete mucho y esperemos que logre con todos sus objetivos, ¿no? ¿Sabes cuál deberías de comprarte tú que tienes PlayStation 3? ¿Cuál? The Last of Us. Ah, claro, también. Dude, también este año sale. Desde que lo vi. De los creadores de Uncharted, ¿no? Sí, así es. De esta compañía Naughty Dog, que es creador de Uncharted, Crash Team Racing. Crash Bandicoot. Salve, buenísimo Crash. También. Y también espero... ¿Nunca jugaste Crash? Uh-huh. Que fíjate que Crash de carreras, Crash Team Racing, era muy bueno. Sí. Muy, muy bueno. ¿Lo llegaste a jugar completo? O sea, no solo las carreritas entre los hermanos. Si no te hace odiar a tus amigos como Mario Kart. No, ah, es bueno. Claro. Bien. Es que es de esos juegos que es para jugar en estas fechas, ¿no? En Año Nuevo y, bueno, en estas fechas pasadas. Es el juego donde se juntan los primos. Donde estés dispuesto a perdonar, ¿verdad? Claro. Donde se rompen amistades, ¿no? Yo creo que Nintendo es el... como el lado oscuro que tiene. O sea, de entrada lo ves muy familiar, pero no, es una batalla. He perdido mis mejores amigos en peleas de Mario Kart. Peleas. ¿No? ¿Tiene modo de batalla? Ah, sí, eran muy buenos. Muy buenos. No, cuando jugabas Mario Kart de digamos, los recientes, y pasabas ciertas carreras, ciertas pistas, y te abrían las pistas de antes, las antiguas. Ah, claro, eso es muy bueno. Eso, también en Mario Kart Wii, lo acabas y te dan las mismas pistas, pero al revés, en espejo, pues. No tengo. Oigan, ¿cuál es su Mario Kart favorito o el que más recuerdan con cariño? 64. ¿64? Me creerán que yo prefiero el de Super. Neta. Sí. Es que fue como la primera... Es que si nos ponemos a desarmar Mario Kart 64, es un juego con muchas carencias técnicas. Tan solo porque si jugabas de 4, ya no se escuchaba la música más que el... ¡Bim! ¡Bim! Y tan solo porque el personaje es un sprite y no está hecho en 3D. Pero bueno, sí, también recuerdo el 64 con mucho cariño y prefiero conservar esos momentos en mi mente porque lo ves y envejeció muy mal. De los juegos que también espero, Bioshock Infinite. Tengo el 1, no lo he empezado. Pero ahí lo tengo. Ahí lo tengo y tengo... Es que no les estoy presumiendo. Es que Tito es tan pudiente que tiene juegos y no los juega. No, lo que me refiero es que tengo mucho que jugar. Y que cosas que todavía no acabo. Es lo mismo. Yo no empiezo un juego si no he acabado el que estoy jugando. Claro. Y eso me pasó, que todavía no he terminado, por eso no lo he empezado. No piensen mal. ¿Qué? Y sí, como dices, Last of Us se ve muy bien, luce muy bien. Pero ¿no lo sientes como un Uncharted? Pues es que es de los mismos que hicieron Uncharted. O sea, pero ¿no sientes que es el lo control? Ajá. Pues es que es lo mismo, pero es una historia diferente. Ah, claro. Sí, la niña, de hecho la niña, en las primeras imágenes, se parecía a esta chava. Se parece a Ellen Page. Exacto. Ellen Page, que también va a salir en un juego que se llama... De los que hicieron Heavy Rain. Heavy Rain, ajá. Este juego, el juego más estresante de toda la vida. Tan solo me acuerdo, Jason. Los que no han jugado me entenderán. Pero sí, es un juego de Quantic Dream. Quantic Dream. Oh, rayos. Déjenme ver cómo se llama. ¿Hicieron este corto de Kiara? ¿Kiara? ¿Cómo se llama? Ah, ¿de la cara? De la chava. Sí, que la mola Armando, ¿no? Ajá. Sí. Sí, es Kiara. Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. Así es. Sí, de hecho, ella sí es Ellen Page, el motion capture es de su rostro. De su rostro. Y por eso tuvieron que modificar a la chica de Last of Us. Porque se parecía mucho. Se parecía mucho. Que al principio yo pensé que era ella, hasta que salió la verdadera actriz, que pues, no está tan parecida, no sé por qué se parecía a Ellen Page. Pero a mí me gustaba más la primera chica de Last of Us. La segunda como que, no sé, como... A mí lo que me gustó mucho fue el E3, en donde hacen el demo. Está impresionante. Ah, claro. Que se siente la... Creo que el juego sabe traducir bien, bueno, sabe abstraer bien esa tensión, ¿no? De ser el último, los últimos sobrevivientes. Lo que hace Naughty Dog es que te cuenta las historias más... Bueno, es bueno y es malo, porque lo hace muy bien, o sea... Ya casi no es tan un videojuego, o sea, ya es más cuando estés en cierto lugar, aprieta un botón y hace algo. No es como antes que tenías todas estas opciones con los botones y que cada una es una diferente. Ahora es más estás ahí, aprieta el botón. Y está padre porque te cuentan una historia, es más como más cinemático. Pero pierdes ese sentimiento de tú tener todo el control de lo que hace tu personaje. Pero yo creo que en cierta forma está bien, ¿no? No todos los videojuegos deben de ser interactivos, ¿no? Como que debes saber apreciar. Bueno, yo creo que sí deben ser interactivos. O sea, pero no que te den toda la rienda. Claro, exacto. Como sabes, también es muy bueno y que te va contando la historia, es The Walking Dead The Game, desarrollado por Telltale. Telltale Games, claro. Es realmente bueno y de hecho ganó por Spike. Ganó el premio a mejor juego del año. Que Telltale Games es este estudio que creó también el juego de Back to the Future, este point and click. Uh-huh. También muy bueno. Yo jugué el primer episodio y es que son muy sencillos, pero son muy buenos. Exacto. Pues bueno, ¿saben qué, chavos? ¿Qué? Ya nos vamos. ¡Ah! Pero tienes que decir por qué nos vamos. Pues por las chelas, ¿no? No es cierto. Nos vamos porque. Pues porque la versión beta duró una hora y pico y la gente dijo que éramos unos estúpidos haciendo podcast de una hora, que no nos aguantaban tanto. Y ahora vamos a ser unos estúpidos haciendo un podcast de 43 minutos. Claro. Pero bueno, ¿saludos? ¿Quién tiene saludos? ¿Quién tiene amigos? ¿Quién tiene amigos? Bueno, un saludo para Sophie Gadget, para esta Pau. Pero recuerda, no, espérate, Sophie Gadget no quería un saludo. Ah, claro, bueno, también le mandamos unos besos. ¡Ay, qué rico! También unos besos para Atinux. Carmín, cuida, tranquilo. Perdón. Qué bobo. Estoy soltero. Un beso. Un saludo muy especial para esta Pau, porque ella quería un saludo moñito, entonces ahí te va un saludo con moñito. Carmín. Un saludo también para Uciel, compañero de la universidad. Un gran saludo. Un saludo más también para X-Pike. Dude. Ahí está tu saludo, muchas gracias por escuchar, Puner. También un saludo para Carocha, para Javier Ponce también, que nos está escuchando. Y ya. Bueno, esos serían todos los saludos. No tenemos amigos. No tenemos muchos amigos. Esto fue todo, episodio 1, la amenaza fantasma de Puner Podcast. Esperamos haber sido más graciosos que Jar Jar Binks. Y menos insípidos, Azaf. Muchas gracias por permitirnos estar en sus bocinos una vez más. Es un placer y nos vemos en el siguiente. Carmín. Misa, está muy agradecido. No, muchas gracias por este primer episodio y esperamos que sean muchos, muchos más. También busquen el episodio de este episodio. Busquen el video de Star Wars Rap, se lo recomiendo. ¿Qué otro? El cacahuatazo. El cacahuatazo, véanlo, es buenísimo. Bueno, mi nombre es Ernesto, Tito BL en Twitter, Tito BL y un bajo. No, Tito-BL. hasta la próxima. Bye. Sale, banda. Adiós. one more important down one to the rear.